Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Y atención que nuestro hashtag del día de hoy es Quiero decirle a Pedro. ¿Qué quieres decirle a Pedro? Bueno, no se olviden que Pedro está escuchando el programa, así que aprovechen para decirle lo que deseen. Envíanos tus mensajes a nuestro WhatsApp. Ya sea escrito por audio al 938-239-782 o a nuestro Facebook, que es Radio Así 100.1 FM. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. We'll be right back.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el primer invitado esta tarde, Pedro era lívido con La Casa de los Gritos y antes Mi Auto Era Una Rana. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Quiero Decirle a Pedro. Vamos, ¿y qué quieres decirle a Pedro? Bueno, Roxana nos dice, quiero decirle a Pedro que lo admiro y lo amo, que espero que esté bien y agradecerle por toda la música que nos regaló. Que reciba el saludo y todo el amor de su fan club de Pedro Suárez Vértiz y siempre estará a su lado para apoyarlo y amarlo como antes. Como siempre, saludos a ti, Chapu, y a todos tus chapulos. Gracias por los saludos y por la sintonía también. Bueno, Kenny nos dice, quiero decirle a Pedro que él siempre estará presente en mis pensamientos y en mis oraciones, que no me cansaré de escucharlo una y otra vez. Siempre estaré anhelando su regreso y sobre todo extrañar lo que transmitía, su calidez y sencillez. Bendiciones para Pedrito y todos los pedromaniáticos, estaremos siempre con él. Un saludo y a ustedes también, amigos del Oasis Rock and Pop. Isabel que nos dice, quiero decirle a Pedro que todas sus canciones son hechas con el alma y por eso es el mejor y lo máximo para ti, Pedrito, te adoro un montón, saludos. Saludos para ti también, Isabel. Gracias por la sintonía y continuamos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace. Generación actual, degeneración.

terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo Prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a Vivael. Dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayag, el Búfalo Prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo. Me da tanto asco como Chiri, nosotros con su cara de poto como cinco policías en la esquina del arco, vendiéndole rifas a los más zampados, y total corrupción hay en todos lados. Y por cinco lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto, un subdefecto, un novelista, un par de periodistas, un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen de verdad, y quizás la Fujimori. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era los no sé quién y los no sé cuántos con Las Torres. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Quiero decirle a Pedro. ¿Qué quieres decirle a Pedro? A ver, acá nos dice: hola Chapu, yo le diría a Pedro que se recupere pronto y volviera a cantar como antes lo hacía, y nos hacía vibrar todos los corazones enamorados. Fuerza, Pedrito, te deseamos tus amigos Bruce, Nancy, el Loco Juan y tu gran amigo José Pasapera. Saludos, Chapu, te admiramos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, buenas tardes, Chapu. Saludos para los Chapu Lovers y el club de fans de Pedrito. Mi nombre es Jordi, aquí sintonizando a la Radio Oasis, y quiero decirle a Pedro que es una leyenda del rock peruano, representante de nuestro país, y que sus canciones son para cada momento, ya sean difíciles, tristes, para todo, recomendarlos. Saludos a Pedrito. Y hola Pedro, mi nombre es John Rubín. ¿Qué tal? Decirte que eres uno de los mejores cantantes que tenemos en nuestro país, y la verdad se te extraña mucho. Lo que todos los peruanos esperamos es tu regreso a los escenarios. Eres el mejor. Así es. Ya son las 3 de la tarde con 33 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Miraba los costados, no quedaba mal parado. Sacudía las cadenas, era un guerrero.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Zen con Quédate. Y antes, a bailar. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Quiero decirle a Pedro. ¿Qué quieres decirle a Pedro? Bueno, Elizabeth nos dice, quiero decirle a Pedro que lo amo y es todo para mí, es el mejor ser humano que conocí. Y su club fans de, oficial, estamos siempre con él. Saludos, Chapu. María nos dice, quiero decirle a Pedro que gracias por ser la gran persona, artista, con toda su gente. Gracias por ser el más grande cantante rock en el Perú y recibe todo el apoyo incondicional de tu club de fan oficial. Saludos, Chapu. Gracias por los saludos y por la sintonía también. Chabelita nos dice, quiero decirle a Pedro, gracias, muchas gracias por tan linda música, la cual gocé y me hizo vibrar desde mi juventud hasta la actualidad. Admiro su inteligencia, talento, sencillez y el gran ser humano excepcional que es. Dios te bendiga siempre a ti y a toda tu familia. Orgullosa de pertenecer a tu fan club oficial y que hayas compartido con nosotros muchas vivencias. Saludos, Chapu, saludos para ti también, Isabelita. Y a ver, una última. Karina nos dice, quiero decirle a Pedro, hola, la canción que me encanta y me hace llorar es Cómo te va, mi amor. Pedro, lo máximo, siempre sigo la radio por el gran espacio que te dan aquí en Oasis Rock and Pop, que también es lo máximo. Gracias a ustedes más bien por la sintonía y ahora sí, nos vamos con más música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Así va, Trisac. Sola, o estás de pasadita. Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá. Qué bellos son tus senos. Los miro y me enveneno. Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices po, po, po, po, po, po, po, po. Y veo que Hola Chapu, soy Rosana Canchari. Quiero decirle a Pedro que lo admiro y lo amo, que agradezco por haberme acompañado con sus canciones en gran parte de mi vida, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza y salud, y que le deseo todos los éxitos del mundo en este nuevo proyecto como jurado. Pedro, te sigo y te amo desde hace mucho tiempo. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.